pienso ponerle letra a esta música, pero no se me ocurre, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada. La verdad es que esta mañana... Somos compositores, Arcelio, bastante hacemos con lo que hacemos ya. Esta mañana estoy en blanco, Ana. Bueno, ¿y qué más da? Hay que tener también un poco de en blanco. Bueno, pues es la sintonía de la pescadería Ana Mari en la Plaza del Mercado de Alberto Aceros, ya lo saben ustedes, y Ana, que la tenemos ahí, pues como ven, como siempre, con buen humor, que es como se debe comenzar la mañana, porque si se comienza con mal humor, mal asunto. Sí, sí, la verdad. Y si se empieza con mal humor, hay que procurar que no se te note. Oye, qué difícil debe ser, ¿no? Es difícil, es difícil. Además, a veces con el que menos culpa tiene, ras, saltas y dices, madre mía, ¿por qué no me habré mordido la lengua? Bueno, pues la pescadería Ana Mari, que nos ofrece como siempre lo mejor del mar, como siempre a precios estupendos, porque la calidad no está reñida con el precio, como ella siempre dice, sí. Y hay que mirar siempre el ojo, que no esté, que no esté rojo, que no esté rojo, que esté vivo, que esté vivo, que eso es importante. El ojo tiene que estar saltón. Eso es. Bueno, Ana, además, oye, pero con este tiempo sin sol, ¿cómo se nos van a poner los ojos rojos? Se nos ponen de todos los colores ya. Sí, dice que no vamos a tener primavera. Ha salido el señor este que sabe mucho, el de los, ¿cómo se llama? Este, el pastor, que... Ah, el del Gorbea. Que vamos a tener un tiempo muy, muy revuelto, que, bueno, a ver si se equivoca. Bueno, yo digo a los aldeanos que aunque sea en septiembre que pongan los tomates, si hace bueno, No vamos a quedarnos sin comer tomates tan ricos de la zona por el tiempo, Desde luego, desde luego. Aunque sea los metemos en la habitación. Ya verás tú, la primera semana que haga buen tiempo, verás tú todo el mundo agachando, Sí, el lomo, El lomo. Es verdad, es verdad. Bueno, sí. Cuéntanos qué tenemos hoy en la pescadería. Bueno, pues tenemos muchas cosas, como siempre. De todas maneras, voy a recordar que cojan papel y lápiz para la receta que vamos a dar hoy, Y si no, ya saben que la tenemos aquí luego. Bueno, vamos a empezar por el pescadito. Tenemos gallo de ración de Ondarroa a 7,90. Durdos, que quizá mucha gente no sepa lo que es. Nosotros los solemos traer bastante a menudo, pero igual hay gente que todavía no los conoce. Es un pescado de bote, son de castro y tienen mucha escama. Tienen dientes, pero como las personas, no los tienen en forma de sierra como otros pescados. No, los tienen dientes porque comen de las rocas, es pescado de roca y comen de las algas que están pegadas, los bichitos, de ese tipo de pescados. Y son de un color amarillo, verde, naranja, tiene azul también. Son muy bonitos, como para poner en una pecera, la verdad. Preciosos. Se pueden poner asados, en filetes, fritos, como se quiera. Están a 5,90. El perlón o arringorri, también de castro, que han venido en el mismo bote, a 5,90. Estos son muy ricos para poner fritos o hacer buenos caldos para el pescado, para hacer el arroz o para una sopa. En fin, y fritos, como he dicho, también son muy ricos. Es un pescado blanco buenísimo. Tenemos salmonetes de Bermeo a 19,80, rojos, preciosos. El jibión para poner relleno a 19,80, de aquí también. Chicharro de ración a 3,90, que se pueden hacer filetes también sin espinas. Anchoa del país a 7,90 de Ondarroa y a 5,90 la de Cádiz, las dos muy buenas. El lirio de Ondarroa a 5,90, caracol de pared a 9,90 y mejillones limpios, envasados al vacío, no están cocinados ni nada, a 4,90, para el que no tenga tiempo, ya saben, se pueden llevar, se pueden tener en la cámara y no tienen una fecha de caducidad, o sea que no hay que consumirlos en el día, y están limpitos y es muy socorrido para el que viene tarde a casa y quiere hacer una comida rápida o una cena rápida, los tienen muy bien, es una muy socorrido, Pues muy bien, todo eso te cuento de pescado. Pues sí, pues ahora cuéntanos la receta. Sí, es muy fácil, es un risotto de gambas y espárragos trigueros. Es un pescado para entretiempo, cuando no hace ni mucho calor ni mucho frío. Que hoy parece como que una ensalada, aunque yo la como en invierno y en verano, pero es más apetecible cuando hace calor, así que hoy vamos a poner un poco calentito. A ver, es muy fácil, se hace como el otro. La único misterio que tiene es que hay que removerlo todo el tiempo para que salga el almidón del arroz y quede jugoso, No tiene más. A ver, vamos a coger para cuatro personas 350 gramos de arroz, un cuarto de gamba pelada, un ramito de espárragos trigueros, una cebolla, un ajito y un poquito de albahaca, si gusta, si no, hierbabuena, lo que se quiera. Y si no, nada, que tampoco, con unas setitas por encima rehogadas también está muy rico, ¿eh? Vamos a hacer un caldo que tenga un kilo, o esto, un litro y cuarto litro, más o menos, ¿eh? Después de hecho, se le puede hacer, de, por ejemplo, de esos arringorris que he dicho, ¿eh? Se hace un caldito de eso, o de cualquier otra cabeza de pescado que tengamos por la del congelador. Cuando empieza ese caldo que tenemos hecho, lo ponemos a hervir, si es que lo hemos hecho el víspera, y ponemos a hervir el caldo y echamos los espárragos trigueros en trocitos, quitando lo duro de la parte de atrás. Y cuando está hirviendo, unos 3 minutos, los espárragos enseguida se cuecen, ¿eh? Luego reservamos ese caldo calentito y sacamos los espárragos de ahí también. Y en una cazuela aparte echamos aceite y freímos la cebolla picadita. Cuando ya está un poquito hecha, unos 5 minutos, le echamos un ajito. Y eso, nada, rehogar y retirar para que no se queme, ¿eh? Vamos, retirar, que echamos el arroz, quiero decir, encima, porque el ajo, si lo tenemos mucho tiempo, se quema y amarga, ¿eh? Echamos el arroz encima de la cebolla y el ajo y lo removemos todo ello bien, bien, bien, bien. Unos 3 minutos o así le estamos removiendo para que se empape el arroz del aceite, ¿eh? Y luego allí echamos el caldo, pero poco a poco, y vamos removiendo, ¿eh? Cuando ya está todo el caldo echado allí, ¿eh?, después de remover unos 3 minutos o así, lo tapamos y lo tenemos cociendo unos 20 minutos, ¿eh? Pero seguimos removiendo de vez en cuando, ¿eh? Y luego, cuando ya está cocido, después de esos 20 minutos, a última hora le echamos los trocitos de espárragos trigueros que ya están cocidos y las gambas peladas, ¿eh? Lo tenemos otro poquito más y ya lo retiramos. O sea, y ha tenido que quedarnos un arroz cremoso, cremoso. Luego ya al final, para decorar, le salpimentamos y echamos los trocitos de albahaca, o si no, las setitas que hemos rehogado aparte, ¿eh? Y nada más, es que no tiene nada, ningún misterio. Es un plato muy sencillo, nutritivo, no tiene grasa, ¿eh? Y es muy rico de comer, muy rico. Uh-huh. Nada más. Bueno, pues la receta la tienen en la pescadería Ana Mari. Y muy sencilla. Y no sé si está también por ahí en Facebook o no, o sí, todavía sí, no. Para todo el mundo que nos quiera seguir, pinchan Pescadería Ana Mari y allí aparecemos. Y bueno, pues allí tenemos datos, recetas, los escaparates, bueno, pues curiosidades, ¿eh? Todavía hay que rellenar más cosas porque acabamos de empezar, pero bueno, ya se pueden ir habituando. Y los que tengan WhatsApp en el teléfono nos los pueden dar, ¿eh?, aquí en la pescadería, y con el tiempo pues mandaremos las ofertas, lo que tenemos en la pescadería, vamos, más directo imposible, ¿eh? Desde luego. Todo tipo de información. Uh-huh. Ah, y también quiero decir que envasamos al vacío, ¿eh?, como novedad, ¿eh? La gente que se quiera llevar pescado de viaje o tener 2 o 3 días en la cámara, que no saben si lo van a consumir y luego al final lo quieren congelar, lo pueden congelar perfectamente porque no ha perdido nada. O sea, que para todo el servicio. Estupendo. ¿Eh? Muy bien. 94672-6207, 6207, el teléfono de Ana. Ana, a pasar buen día, con paraguas si sales a la calle. Bueno, pues hoy pues haremos lo que se pueda. Yo desde luego me voy a ir a clase de inglés y luego me voy a ir a andar. No me va a cogotar el tiempo, porque si no, es que no hacemos nada. Hay que salir a la calle, aunque sea con paraguas, y si no, con la sombrilla, con lo que haga falta. Pero hay que salir a despejarnos la cabeza y dejar de ver la televisión. Estupendo. Oír la radio, lo malo. La musiquita que tienes tú puesta y eso tan agradable, sí. Pero el resto, malas noticias, vamos a quitarlas del pensamiento. Eso, ¿eh?, es. Bueno, pues nos escuchamos o nos vemos. See you. Eso. See you, bye-bye. See you, bye-bye. Es un chico bajito con los pies peludos que se encuentra un anillo mágico. Empieza a andar, mi tesoro, mi tesoro. Al final ve un cartel de compro oro, lo vende y se saca unos cuartos. En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación, como tener un Ford Fiesta 1.2 82 caballos por 125 euros al mes. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Enmarcaciones Arecha. Especialistas en enmarcación con precios sin competencia. En espejos a medida, ahora oferta espejo tipo vertical de entrada desde 50 euros. Enmarcación y manualidades Arecha. Además disponemos de los materiales para tus manualidades. Fabricamos pequeño mueble a medida. También pintura y lacado o restauración en muebles. Arecha, 94406-4300. Zumalacárregui 22, Laudio. Teléfono 94406-4300. No te olvides pasar por Muebles Gorostidi en Aracaldo, donde encontrarás la solución para el amueblamiento y decoración de tu hogar con las últimas tendencias en colores, chapas y modelos. Te esperamos y si quieres solicita tu visita llamando al teléfono 94672-0259 de Muebles Gorostidi en Aracaldo. Y ahora en Muebles Gorostidi compra con un 20% de descuento con el bono Decor hasta el 29 de junio. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues sí, aquí seguimos y como ven el tiempo se siguen cumpliendo las predicciones, las previsiones de los servicios de meteorología que apuntan a que no se despega ese frente que está por ahí pegadito a nosotros y que nos quiere mucho y de momento pues va a hacer que la primavera pues resulte que se desaparezca de un plumazo, se va a juntar con el invierno, con el verano. Bueno, tenemos algunas cosas que contarles esta mañana. Enseguida vamos con la agenda del día. A recordarles que el Ayuntamiento de Laudio ha convocado una asamblea general a nivel de para todo el pueblo para este miércoles a las 6 de la tarde en el Centro Municipal de Formación Profesional. En la asamblea se van a tratar temas relacionados con las bases estratégicas que aporten una base, valga la redundancia, una base estable a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, trabajo que está dirigido por una consultora que se llama Prospectiker y que dará explicaciones también ahí. Y, por supuesto, se hablará también del presupuesto municipal recientemente aprobado a 6 de la tarde, Centro Municipal de Formación Profesional en el Salón de Actos. Y a esta hora queremos quitar unos minutos también de tiempo al concejal de Cultura y de Fiestas, Alfonso Larrazábal, porque nos hemos acordado que bueno, están ya, pues se han cumplido algunos plazos y otros se van a cumplir. Por ejemplo, el candidato o candidata, pregonero o pregonera para las fiestas de San Roque, y vamos a ver cuál es el proceso que se está siguiendo una vez que ya ha terminado la posible votación, terminó el 30 de abril, y también el concurso de carteles que estará a punto, si no ha concluido, estará a punto de concluir. Alfonso Larrazábal, egunon. Apa, egunon, sí, eso es, ahora estamos en el proceso de las fiestas y bueno, dándole poquito a poco, trabajando un poquito, sí. Sí, sí. Y bueno, efectivamente, ahora estamos de lleno ya en la elección de pregonero. Ha habido pues 21 propuestas, por decirlo de alguna manera, y a partir de esas 21 propuestas ahora pues tenemos que decidir entre todos un poquito a ver quién creemos que puede ser el que se merece un pequeño homenaje pues por todo el pueblo, ¿no? Que, como siempre digo, hay mucha gente que se merece un homenaje y esperamos que al que se elija, pues la gente esté de acuerdo con él, aunque haya otros también que tengan que tengan opciones, no, pues que tengan todo el derecho también a que se conceda un homenaje, pues bueno, pues puede ser uno cada año, entonces bueno, esperemos que entre todos podamos decidir a uno interesante, eso es. Sí, sí, tiene que ser uno, o un grupo, o una persona, en fin, sí, no sí, sabemos. Uno, una o grupos, eso. Sí, sí. Eso, bueno, sí, ¿cuál es el proceso que se sigue a partir de ahora? Ya sabemos que tenemos 21 candidatos o candidatas, y ahora, ¿cuál es el proceso que se sigue? Sí, eso es. Ahora tiene que pasar por la asamblea de fiestas, que como sabemos todo el mundo es una asamblea abierta en la que puede participar todo el mundo. En esa asamblea pues se descartan algunos, pues que por igual por motivo, pues siempre suele haber alguna persona que ha propuesto a alguien pues un poco en plan jocoso o en plan un poco reivindicativo. Entonces intentamos que salgan los que creemos que pueden tener opciones de salir, ¿no? O sea, queremos, según juicio de la Asamblea. Y luego ya todos esos, los que ya creemos que pasa una primera selección, que suele ser la mayoría, luego pase a la Comisión de Paritaria de Fiestas, al Consejo Regulador de Fiestas, que ahí estamos, como sabéis todos, participando siete representantes de partidos políticos y siete representantes de las fiestas, y ahí es donde ya realmente se decide quién va a ser el pregonero. Uh-huh. Bueno, esto será, supongo, ya dentro de muy poquito, ¿no? Porque si ya tenemos pues candidatos, ahora tenemos que hacer el planteamiento de a ver si nos ponemos de acuerdo quiénes. No, todos no pueden ser, seguro que todos se lo merecen, o todos, pero claro, tiene que ser uno. Y luego sí, a algunas personas les gustan más unos que otros, pero luego al final pues siempre, casi todo el mundo dice, no, pues este también se lo merece. O sea que no hay muchas pegas en eso. Uh-huh. Y esperamos, no sé, a ver si en 2 semanas o 3 semanas hacemos ya una comisión paritaria, pues para ya no elegir solo este tema, sino ya para elegir otros cuantos temas de fiestas que ya se están adelantando poco a poco y ya es necesario que la paritaria lo ratifique, ¿no? Sí, sí, como el concurso de carteles que estará a punto de concluir, si no ha concluido ya, ¿no?, la posibilidad de presentación. Eso es, efectivamente, el concurso de carteles todavía tenemos opción de presentar la propuesta de cartel para fiestas. El último día para recoger los carteles sería este viernes a la 1:00 p.m, es la fecha tope ya para poder entrar al cartel, o sea que todavía tenemos opciones de enviar los nuestros. Acordaros que el año pasado lo ganó un laudierra, que es una cosa para enorgullecerse, pues que en este pueblo también tenemos gente con mucho nivel y que puede hacerlo. Entonces, bueno, a ver este año qué nos depara el destino, ¿no? De momento ya hay 8 propuestas presentadas y, bueno, a criterio de una persona que tampoco soy especialista en esto, pues parece ser, yo creo que hay calidad, hay algunos que tienen bastante calidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante, como nos comentó el año pasado una de las personas que participaban, que el cartel de fiestas es una especie de embajador de la fiesta del pueblo, ¿no? Si el cartel de fiestas es muy cutre, por decir una exageración, pues ya la gente de fuera casi dice, pues es que cómo voy a ir si este fiestas por el cartel que hay, pues tiene que ser una porquería, si el cartel es una porquería, ¿no? Aquí no pasa y esperamos que este año también sea de una calidad pues interesante. Y es más, a la hora de elegir el cartel, este lunes ya nos juntamos el jurado técnico. Bueno, yo no soy técnico, yo estoy un poco ahí de para colaborar un poco con ellos, ¿no? Tenemos un jurado técnico que lo que hace es hace una primera criba para que se pasen unas ciertas medidas técnicas, o sea, unas capacidades técnicas, ¿no? O sea, los que son muy, muy así, pues que no tienen mucha calidad, pues se eliminarían. Y también, aparte, se hace una selección, ellos hacen una votación. Esa votación no es la que determina exactamente al 100% qué cartel va a ser, sino ellos determinan al 50%. Y luego ya se expondrá en la casa matriz de la Casa de Cultura, se expondrá del 1 al 8 de junio, para que todo el mundo pueda elegir el cartel que más le gusta. Que aparecerán las papeletas para votación en el swing, o también aparecerá, se podrá votar por medio de la web. O sea que os invito a todos a que participéis también en esto, para que pensemos que el cartel es una cosa de todos, ¿no? No solo de unos pocos. Uh-huh. Desde luego. Bueno, pues nada, ya saben cómo va el proceso, poquito a poco, porque va avanzando el tiempo y agosto pues está ahí a la vuelta de la esquina. De manera que habrá que ir atando cabos y cuerdas sueltas por todos los lados, ¿no? Eso es, sí, porque realmente estamos aquí todos con las fiestas dándole vueltas y vueltas para un montón de cosas que, bueno, poco a poco ya se van delimitando. Y bueno, contentos porque, aunque es un trabajo arduo, pues cuando ya vas viendo ya que van saliendo cosas y que ya se puede empezar a contratar pues grupos para verbenas o grupos que van a actuar, pues ya estás más contento, ¿no? Ya ves que vas llegando al fin. Trabajar todo el año. Bueno, pues nada, a seguir trabajando y seguiremos en contacto para ver cuál es el resultado de, por lo menos en principio, de los carteles y también de la persona o personas o grupo o grupos, no sabemos, que a propuesta de las gentes que han votado y también de la comisión correspondiente, pues era quien representa las fiestas, quien represente a los y las laudiarras en las fiestas de San Roque de este año. Eso es. Muy bien, Fonso Larrazábal, concejal de Culturas, de Cultura y también de Festejos, en este caso, del Ayuntamiento de Laudio. Es que ricasco, y luego lo único, pues como hago siempre, pues animaros a todos a que participáis en estas reuniones para que podáis también tener vuestro voto, se pueda tener vuestro voto en consideración y podéis tomar parte también, ¿no? Las fiestas, no solo en el participar en la fiesta, sino en la preparación de ellas. Claro, claro. Para eso, vale, es que ricasco, ¿eh? Para eso se hace todo esto, claro, evidentemente. Si no se participa, pues no hace por nada. Es que ricasco, Alfonso. Vale, es que ricasco. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades. Especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Y este domingo vamos a tener la oportunidad aquí en el audio de endulzarnos la vida, pero hacerlo de una forma distinta. Porque los amigos de Comercio Justo pues van a celebrar una actividad en la Rico Plaza, y dentro del Día Mundial del Comercio Justo pues quieren promocionar algunos de estos productos que, bueno, pues se producen en algunas partes del mundo y que con su compra, comprándolos, pues ayudamos a que en esas zonas del mundo pues puedan vivir de alguna manera pues un montón de personas. Marian Uriarte, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, pues el comercio justo, que hay que promocionarlo cada vez más. Yo no sé si lo, me imagino que lo estáis consiguiendo, pero tal vez cuesta un poquito, ¿no? Entrar ahí en dentro de este mercado tan atroz en el que vivimos, este mercado de consumo, ¿verdad? Sí, es verdad que estamos en un mercado, bueno, en un modelo de consumo, ¿no?, que a veces no tiene en cuenta el origen de lo que consumimos y, o cómo se produce lo que consumimos, pero también es verdad que cada vez la sociedad y todas las personas estamos más concienciadas y nos preocupamos más, ¿no? Entonces, bueno, estamos satisfechos por cómo van las cosas, como cada vez más gente conoce el comercio justo. Uh-huh. Bueno, conocemos muchos productos, seguro que hay muchos más. Esta vez queréis plantearnos que el azúcar también de comercio justo existe, que es posible comprarla, que además con ello, además, como he dicho antes, facilitamos las cosas a otras personas para que no tengan que emigrar, para que puedan vivir dignamente en esos países tan difíciles comercializar. No sé, claro, yo me imagino que no será tan fácil pues competir con las grandes multinacionales, ¿verdad? Tampoco es que tengamos como objetivo competir, realmente. Perdón, realmente es que... No, abrís un hueco, ¿no? Abrís un hueco dentro de lo que es el, los canales. Como decíamos, hay cada vez más personas concienciadas y, bueno, que quieren un consumo responsable, que piensan que detrás de cada acto de consumo que realizamos, bueno, hay mucho que decir, ¿no? Y todas las personas con nuestro consumo diario podemos contribuir a construir un mundo mejor. Entonces, cada vez hay más personas que lo piensan, ¿no? Que lo ven así. Y, bueno, en el caso del azúcar, al que te referías, pues sí, efectivamente este año es un poquito el, hemos utilizado un lema para endulzarte la vida, no hace falta amargar a nadie, pues porque precisamente el azúcar, la panela, que se suele decir en términos de comercio justo, es uno de los productos estrella, es uno de los productos más conocidos y, bueno, efectivamente todavía hay gente que no lo conoce y pues por eso hemos utilizado este lema. Sí, sí, un producto que mueve millones, millones de euros, pero los productores locales reciben salarios, pues no sé si podríamos calificar míseros, ¿no? En algunos, no sé si en todos los casos o prácticamente en todos. Prácticamente en todos, quitando el caso de la panela de comercio justo a la que nos estamos refiriendo. Es un mercado que, bueno, está controlado por las grandes multinacionales y los precios, hay que pensar que los precios se fijan en las bolsas de Nueva York y de Londres. Entonces, realmente las personas que lo producen poco tienen que decir. No pueden determinar los precios sus salarios están supeditados a lo que se decide en las bolsas. Es un producto que se compra a futuro, es decir, que todavía no se ha producido y hay, las grandes compañías ya están pujando por él, ¿no? Entonces, realmente, pues pensamos que es cuando se hace la compra de panela, de azúcar de comercio justo, realmente se están mejorando mucho las condiciones de vida de esas personas que producen el azúcar. Bueno, es lo que queréis dar a conocer en este día, en la Ecoplaza, este domingo. Otros años se eligen otros productos, el chocolate, el café, en fin, pero este año será el azúcar el producto estrella, con el que supongo que, bueno, pues queréis hacer, bueno, pues además de no sé, que la gente la pueda degustar, lo pueda comprar, y además habrá otras actividades, me imagino, ¿no? Sí, sí, va a ser una pequeña fiesta sencilla, pero bueno, pensamos que puede servir para dar a conocer lo que es el comercio justo. Vamos a tener un puesto instalado con algunos de nuestros productos y también con información. Todas las personas que quieran conocer más, pues solo tienen que acercarse allí. Y bueno, va a haber un espacio para los más pequeños, con algunos juegos, algunas actividades vinculadas al comercio justo. Y una de las actividades que queríamos resaltar y más novedosas, que hasta ahora nunca habíamos hecho, es un concurso de postres de comercio justo. Entonces, bueno, las bases están ya, se han hecho circular por el audio y, bueno, pues las personas que quieran participar solamente tienen que ir con un postre elaborado por ellos mismos y por ellas mismas, lógicamente. Y bueno, la única condición que pedimos es que tenga al menos un ingrediente de comercio justo. Entonces, a partir de ahí, pues, degustaremos los productos, los postres que se presenten y, bueno, las dos personas ganadoras, los dos primeros postres, pues recibirán una cesta de comercio justo, un lote de productos de comercio justo. Estupendo. Bueno, pues a participar en el concurso. Cada vez es más fácil conseguir productos de comercio justo. Se han abierto tiendas en diferentes ciudades. Claro, el acceso ya a lugares más pequeños como ya pueblos es más complicado. Sí. Pero me imagino que, bueno, tenéis previsto ir poquito a poco aumentando esas posibilidades, ¿no? Que el ciudadano o la ciudadana pueda conseguir esos productos sin dificultad, ¿no? Sí, sí, poco a poco se va avanzando en esa línea, ¿no? Cada vez hay más sitios, es verdad, pues que en lugares como la Audi, pues bueno, no hay una tienda específica de productos de comercio justo. Pero, por ejemplo, pues la fiesta de este domingo, pues es un buen momento para quien quiera, pues que pueda adquirir algún producto. También es verdad que ya en las grandes superficies comerciales hay algunos productos de comercio justo a la venta. Y bueno, pues es algo que en Bilbao desde luego hay varios establecimientos, varias tiendas, también en Gasteiz, y bueno, como dices, es algo que va aumentando poco a poco, pero es algo que va en aumento. Las ventas están aumentando en comercio justo. Estupendo, muy bien, pues María Uriarte de Médicos Mundi, no te quitamos más tiempo, que sabemos que estás ahí reunida, te hemos sacado una reunión ahí casi a marchas forzadas. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y nada, el domingo ahí estamos a ver qué pasa con esos postres, con esos dulces y con el azúcar que viene de esos lugares y con los que, en ese caso sí, con ese azúcar, los productores sí reciben como premio a su trabajo pues un salario digno, que eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es. Marian, es que recasco. Soy Agur. En un instante hablamos de Ayala. Antes vamos a los pequeños anuncios nuestro tiempo de radio gratuito que ponemos a su disposición para cuando tengan la necesidad de insertar un pequeño anuncio de compra-venta, oferta o demanda de empleo. El teléfono de Radio Ayala es el 946720499. 946720499. También pueden enviarnos sus propuestas, cualquier otra cuestión que deseen, a través del correo electrónico radioayala@gmail.com. Chica de 33 años de Llodio necesita trabajo urgentemente en el puesto que sea. Teléfono 666-016-988. Chica de Llodio necesita piso en alquiler urgente. Máximo de renta 400-500 euros. 666-016-988. Se vende mesa de estudio con dos cajones y cajonera por solo 10 euros. Teléfono 616-023-881. Se vende leña económica en el 647-56-0404. Se alquila habitación en Llodio, 944025507, llamar de 8 a 9 de la tarde. Se ofrece chica con estudios de magisterio y con experiencia como educadora y monitora para el cuidado de niñas y niños, 699-522-941. Se necesita peluquera para fines de semana. Llamar a partir de las 7 de la tarde al 635-736-552. Se vende alfombra completamente nueva y económica, de 1,20 por 1,80. 616-023-881. Del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar y este mes especial colchones. 50% de descuento en colchones viscolástica, en todas las medidas. Hiper del Mueble, estamos en el Polígono Arza. Teléfono 946728533. Llodio, Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Ayara y Ratia. Bueno, vamos a ver si conseguimos hablar con Josu Arteche, que está esta mañana muy movido. Y digo lo de movido porque está a punto de coger un automóvil para irse hasta Gasteiz. Josu, ¿qué tal? Hola, Egunon. Pues bien, aquí andamos. Y como dices, pues sí, corriendo, la verdad. Qué vida está de casi estrés. Bueno, yo quería preguntarle porque, bueno, en estos tiempos que corren, pues el asunto del empleo, el tema de la movilidad de empresas, en fin, pues siempre es un poco preocupante y no solamente a los ciudadanos y ciudadanas, sino también a la administración. En el caso de ustedes, están ahí peleando pues para que Etorki, en la medida de lo posible, se quede. Y bueno, pues se queden unas condiciones razonables, ¿no? Pero no sé si ya se ha conseguido, aún se sigue ahí, pues, negociando. Bueno, pues precisamente la carrera en coche que voy a hacer ahora es precisamente para una reunión que vamos a mantener en Gasteiz, con todas las partes implicadas, en principio Diputación, evidentemente, con la Diputación, con el Departamento de Promoción Económica, el Ayuntamiento por otro lado y, bueno, pues en principio la empresa Etorki y la representación también de la empresa Kider. Bueno, les hemos convocado desde el Ayuntamiento a todos. La idea es, digamos, dar el último paso o el último intento para buscar, y en eso pues somos perfectamente conscientes y sensibles, de que la pérdida de cualquier, de cualquier parte o margen del tejido industrial poco que tenemos en Ayara, pues es evidentemente perjudicial. Y por ese lado es este intento de buscar una salida a la reubicación, si cabe, de Etorki. Descartada ya la opción que planteaba la empresa por acuerdo unánime de la Junta de Murga de no aceptar una reubicación en un terreno, bueno, en un terreno concreto de la Junta, pues lo que estamos buscando es intentar que dentro del polígono industrial, y conociendo las situaciones, la situación de los terrenos, digamos, del polígono industrial, intentar combinar un acuerdo a tres bandas, entendemos, en el que la Diputación tendría mucho que decir, así lo entendemos desde el Ayuntamiento, para que pudieran llegar a un arreglo estas dos empresas, Etorqui por un lado, que reclama pues una ubicación nueva o por lo menos un terreno nuevo, y Kider, que cuenta con un terreno ahí que en principio no va a utilizar, pero que lógicamente tiene un desajuste económico, del precio me refiero, pues importante. Entonces vamos a ver si podemos poner en común la situación y ver si a través de ingeniería económica, financiera y política, pues podemos hilvanar alguna cosa. Vamos a ver, vamos a reunirnos ahora y bueno, pues es el último, entendemos, último intento por parte del Ayuntamiento, ya que Etorqui ha manifestado que dado la respuesta de la Junta Administrativa de Murga y la imposibilidad de reubicarse en ese lugar en Murga, pues van a empezar a buscar otras ubicaciones. Nosotros, evidentemente, lo que queremos es que se queden y vamos a hacer lo posible porque así sea. Y por eso entendemos que la Diputación debería tener algo que decir y por eso vamos precisamente a reunirnos todos y ver qué salida le podemos dar a esta situación. Uh-huh. Bueno, pues a ver si hay suerte con esa cuestión. Por cierto, que no sé si llevamos la misma suerte en el... Se habla mucho de hacer cuadrilla, de mancomunar servicios para ahorrar costes, para sí. En el asunto de los residuos, por ejemplo. No sé si finalmente se está en conversaciones, si se va a llegar a acuerdos, y cómo está en ese tema, las tasas, en fin, todas esas cosas. Bueno, en principio el problema es, bueno, es un problema largo y no fácilmente resoluble, pero lo primero que hace falta es voluntad, y entendemos que hay que ir limando esas voluntades. Lógicamente también hay que ir limando las reticencias. Cada pueblo, cada municipio tiene una casuística concreta, y aparte de los tamaños respectivos de cada uno de los municipios, pues está en los sistemas de recogida de basura que tiene cada uno. Hay que ir aunando criterios, hay que ir aunando tasas, y bueno, entendemos desde el Ayuntamiento de Ayara que la necesidad de amancomunar ese tipo de servicios es vital, es importante, y más en la situación económica, pero incluso por una razón puramente ideológica, pero también pragmática. Es decir, hay que buscar abaratar los servicios y que estos sean lo más eficientes posibles para todos los ciudadanos. Y bueno, pues en ese trabajo estamos ahora. Ya comentamos en su día, pues hay una empresa que ha hecho también un estudio un estudio de convergencia de todos los municipios de la comarca. Y bueno, vamos a intentar, estamos en eso, intentar que podamos llegar a puntos comunes. Lógicamente va a haber que adecuar tasas en algunos casos significa pues inevitablemente aumentarlas, algo poco popular, pero algo que por otra parte, y dada la situación existente históricamente, pues va a haber que hacer, unos municipios más que otros, pero en cualquier caso va a haber que hacer. Y bueno, a partir de ahí buscar la mayor eficiencia y la convergencia del servicio para toda la comarca. Pero sí, en ello estamos y bueno, con la mejor voluntad. Bueno, por cierto que dentro de muy poquitos días, dentro de nada, el día 26 creo que es el Día de la Mujer en Ayala, y bueno, con diferentes actividades previstas, ¿no? Pues sí, en ese sentido pues ya mantuvimos unas reuniones con las asociaciones de mujeres en su día. Ahí se decidió, y dada la pérdida, digamos, de referencia que iba teniendo esa semana de la mujer ayalesa, que así era como se anunciaba, pues se decidió de común acuerdo reducirla en número de días. Al final ha quedado en un fin de semana, que es este fin de semana siguiente, y en dos días pues hay una serie de actividades que ya están anunciadas en las diferentes plataformas y en los diferentes anuncios que se hacen. Y bueno, pues va a haber una serie de cuestiones pues que consideramos interesantes y han sido pues de alguna manera consensuadas con las asociaciones. En principio viene Toti Martínez de Lecea, pues bueno, una conocida y popular conferenciante que hablará sobre la mujer en general. Veremos a ver por dónde enfoca el tema con su ironía tan particular. Y bueno, pues a continuación también habrá una charla sobre sexualidad. Se trata un poco de, bueno, pues por un lado de recuperar la identidad, la igualdad de los géneros, y en ese sentido invitamos también no solamente a que sea una celebración o una participación femenina, también sería interesante que de la parte masculina pues participaran en este tipo de cuestiones, porque al final todo esto afecta a unos y a otros. En cualquier caso, bueno, pues esa conferencia, también hay una comida prevista, una comida que también se ha anunciado en el asador de Murga, en el asador Ibarrondo, a la que se pueden apuntar pues todos aquellos que tengan interés en participar. También participa un vecino de Ayala, Luis Vil, con un corto referido precisamente a la igualdad de géneros. Entendemos que interesante, con un posible fórum que, bueno, pues también podrá permitir a aquellas personas que, bueno, pues que tengan algo que decir o quieran participar de alguna forma, aportar sus ideas y sus opiniones. Y bueno, pues a lo largo de esos dos días se va a desarrollar pues toda una serie de actividades que esperemos que en las que la gente esperemos que participe, ¿sí? Uh-huh. Bueno, será este sábado 25, el sábado 25 y el domingo 26. El domingo 26. Perfecto. Bueno, pues tienen la información en la página web de ayaracaudala.com, el programa completo de esta actividad. Alcalde, no le quitamos más tiempo para que arranque el automóvil y se vaya para Gasteiz y a ver qué pasa. A ver si hay suerte con todas esas gestiones que van a realizar hoy. Bueno, esperemos que suerte, al menos disposición sí, voluntad sí, veremos a ver lo que bueno, a ver si hay voluntad, resulta. A ver si hay voluntad, digamos. Eso es lo primero. Muy bien. Es que ricasco. Es que recasco su diva. Agur, agur. Agur, agur, agur. Bueno, pues parece que cada vez hay más personal que le gusta la fotografía. Vemos que, bueno, por las televisiones ya todas, no sé si es la primera, creo que empezó ETV, y ahora todos los mapas del tiempo de las televisiones, además del mapa del tiempo, seguido de ello van las fotos, fotografías de muchísima gente que se dedica pues mucho tiempo a sacar fotos, algunas desde luego muy buenas, casi todas las que sacan, algunas fantásticas, pero bueno, no se trata solo de sacar fotografías de paisajes, ¿no? La fotografía es un mundo muchísimo más amplio y la cámara, depende qué cámara, pero se puede hacer fotos con todas las cámaras, claro, pero hay algunas que realmente, bueno, pues hay que sacarles más provecho, y para eso qué mejor que los profesionales que entienden, que nos den consejos, lecciones, y de eso Josu Zaldívar pues conoce, es conocedor y sabe mucho. Josu, ¿qué tal? Buenos días, Egunon. Bueno, Josu, con su proyecto Black Camera, que sigues ahí con tus actividades, que no paras, ahora con un campus de verano que quieres, bueno, de hecho ya lo tienes ahí anunciado en tu blog, que pones en marcha, ¿no? Cuéntanos. Sí, efectivamente, sí. Hemos estado dando durante los dos últimos años cursos con proyecto incluido de aproximadamente 4 meses de duración, y hacía tiempo había alumnos y alumnas y también exalumnos que nos habían pedido posibilidades de hacer algo en verano, pero más corto, es decir, un formato en el que se aprende muchísimo, pero más reducido. Entonces, bueno, hemos lanzado esta propuesta para el Valle. Luego tenemos también en julio otra en Baracaldo, el campus clásico que llevamos haciendo ya unos años. Y este lo vamos a centrar aquí porque la verdad es que, bueno, llevamos 2 años trabajando y ha habido muy buena aceptación por parte de los vecinos y las vecinas del Valle. Y la idea son 30 horas el mes de julio, pero con muchísima práctica, es decir, hace buen tiempo, bueno, no como el que estamos teniendo ahora, pero esperemos que junio ya aparezca la primavera y verano por algún lado. Y la idea es esa, es decir, mucha práctica y teoría, incluso en la propia calle, ¿no? Habrá una parte teórica, evidentemente, que la veremos en un local en Ayala, y el resto va a ser todo práctica. Iremos a Bilbo, hacemos fotografía de calle, fotografía nocturna junto al mar, en vez de decir utilizar otro tipo de paisajes, y luego también nos moveremos por aquí, por el Valle de Ayala. Bueno, la fotografía y que ese mundo tan desconocido para muchos, ¿no? Que a lo mejor tenemos cámara, pero que no sabemos utilizarla. Y sí, sabemos tirar una foto, pero tirar una foto no es hacer fotografía realmente. Eso es hacer un retrato o guardar un recuerdo, ¿no? Pero conocer pues las cámaras que tenemos o sus posibilidades, que seguramente son muchísimas y que desde luego casi nunca utilizamos, pues muchas de ellas, pues eso sí que es interesante, ¿no? Sí, yo siempre, y no son frases mías, sino de otros fotógrafos que han hecho historia en el mundo de la fotografía, yo siempre comento a los que han pasado por los cursos de la cámara o a amigos que te hacen consultas sobre el tipo de cámara que tienen, que la cámara, aunque tiene una importancia relativa, no es el elemento principal para hacer una buena fotografía. Es decir, una cámara no hace un buen fotógrafo, una muy buena cámara, aunque sea. Lo que hace a un buen fotógrafo es el ojo, una fotógrafa es el ojo que tiene. Es decir, con una cámara de las que ahora habitualmente, que ojalá muchas de las personas hace años hubiesen soñado tener cámaras o el acceso por lo menos a ciertos tipos de cámaras que ahora existe y que están muy extendidos. Es decir, el tener ese tipo de cámara no te asegura que la fotografía, es decir, puede tener una buena calidad, una buena resolución, ¿no? Pero no tiene nada que ver con ciertas fotografías que sacamos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que es alfabetizar la mirada, la forma en la que vemos las cosas, no sacar de una manera compulsiva y pensar un poquito que antes de sacar una escena igual merece la pena o igual la tenemos que sacar desde 3, 4 o 50 puntos de vista diferentes. Claro, claro. Y es lo que intentamos enseñar. O sea, es decir, descubrir el mundo de la cámara a nivel técnico es muy sencillo, pero después la gran historia con la fotografía es saber ver la escena en el momento, ¿no? Esto es como, me imagino, como, bueno, pues por ponerme yo a conducir mañana un Fórmula 1, que no lo he hecho nunca, y pues naturalmente no tiene nada que ver que vaya a conducir un Fórmula 1 al que ya está habituado y corre carreras, ¿no? Que maneja el coche, en este caso pues manejar la cámara es fundamental, pero como tú bien dices, desde luego la persona, el gusto, el interés, Y sobre todo, bueno, pues ese algo que tienes de artista, ¿no? De ver las cosas de otra manera, ¿no? Y eso sí, claro, eso, evidentemente lo tenemos seguramente casi todos, pero hay que sacarlo, ¿no? Hay que darle vueltas ahí, pues esto es como cuando se va a la universidad, ¿no? En fin, al final, pues con las prácticas y con el estudio se consigue la eficacia, ¿no? Sí, hay una parte, es decir, el que considere que yendo a un curso ya o se levante una a la mañana, se despierta y se da cuenta que es un gran fotógrafo, es decir, eso no es así, claro. Solamente el aprendizaje y el ser constante con la fotografía hace que de lo técnico, que como he dicho antes es muy sencillo, es decir, se aprende muy pronto, después la práctica es la que defina a una persona como fotógrafo, como buen fotógrafo o buena fotógrafa, ¿no? O sea, es decir, es la práctica y sobre todo, si un escritor o una escritora para realizar un buen libro primero tiene que haber leído mucho y entender sobre eso en concreto, en fotografía es exactamente lo mismo. Es decir, hay que ver mucho para saber definirse y después saber elegir, es decir, entre esto o aquello. Fotografía y que no fotografía. Uh-huh. Oye, Josu, el destinatario es para este campus de verano. Me imagino que ya, bueno, por supuesto, los que tengan interés, les guste la fotografía, eso claro, pero no sé si ya necesitan tener algún conocimiento básico, técnico de sus cámaras, me imagino que también, bueno, no sé. No, es decir, lo que es el conocimiento es que empezamos, por decir una manera, desde cero, es decir, lo que pasa es que se coge. Es decir, en muy pocas horas se coge bastante agilidad, por lo menos a nivel técnico, que es lo primero en lo que nos ponemos. Es decir, quitarle miedo a los automatismos, o sea, a los modos manuales para acercar a la cámara y retirar los automatismos de nuestra cabeza, es decir, disparar en automático. Entonces, eso es en las primeras horas, digamos, se abre todo ese mundo para que a nivel técnico no haya ningún problema. pero el comienzo es desde lo más básico y evidentemente cuando acaba el curso después de 30 horas nadie va a disparar en automático, eso está asegurado casi 100% y la gente va a trabajar en manual, es decir, va a decidir el tipo de luz, va a decidir un montón de cosas que pues probablemente antes no las tenía en cuenta. Bueno, hay un blog en el que se puede informar tranquilamente a través de la red, que es Black Camera con dos K's punto blogspot. Y además, si no ponen Black Camera con dos K's en Google, y les va a salir sin ningún problema. Y tienen todo ahí, es que es muy extenso, el programa, temario, método, en fin, todo lo que necesitan conocer, algún detalle, de este campus de verano, que va a ser, ¿cuándo va a ser? Exactamente en junio, me has dicho, ¿verdad? Sí, va a empezar pues el primer martes de junio y acabará el último jueves de junio. Va a ser 2 días a la semana, 3 horas y media de clase, un poquito más, pues sobre ahí andará, cada día. En total unas 7-8 horas a la semana. Luego también nos pueden seguir los que utilicen las redes sociales a través de Twitter, buscando en Black Camera, y también a través de Facebook, que tenemos una red social bastante extensa y activa. Y después sobre lo que has dicho tú, Arcelio, o sea, es decir, a través de blackcamera.com y el blog de Black Camera. Sí, bueno, ahí se pueden informar y tienen todos los detalles de cómo poder participar en este campus de verano. Digo, la fotografía es apasionante, pero claro, hay que, pues naturalmente, no solamente consiste en tener cámara, sino también en algo más, ¿no? Y hay una frase que pones ahí de Henri Cartier que dice, es poner la cabeza, el ojo y el corazón sobre el mismo eje. ¿Eh? Exactamente. qué bonita frase, ¿verdad? Así debe ser, eso es un maestro. Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, pues muchísima suerte para este reto, este campus de verano. Y vamos a ver si la gente se apunta, que ya digo, en fin, cámaras hay muchísimas. Afición parece que también. Espero que no sea solo por tirar eso de tirar fotos, ¿no? Que sea algo más. Sí, luego si me permites un par de breves. Uh-huh. Una es que el mes de junio va a haber una exposición de los que han acabado ahora el proyecto estos meses de primavera e invierno. Va a ser la segunda quincena en el Bar Toboso de Respaldicha. Esto ya os pasaremos más información. Y después que en el mes de octubre, eso ya está confirmado, nos visitará a través de un taller el fotógrafo de la National Geographic, Tino Soriano, y será un fin de semana, que de esto también daremos información, es decir, y todo se centrará en el Valle de Ayala. Bueno, pues fíjense, un fotógrafo de la National Geographic, en fin, pues sí que ahí seguro que todos los apasionados por la fotografía se van a dar cita, sin duda. Bueno, pues ya nos mandarás la información puntual para que todo el mundo se entere, que seguro que a través de las redes sociales correrá como la pólvora esa información. Josu, pues nada, muchísima suerte, gracias por estar con nosotros, y a todos los amantes y las amantes de la fotografía, ya saben lo que tienen que hacer, apuntarse a estas historias que nos propone Josu, que de esto entiende mucho, y así, bueno, pues van a sentir la satisfacción de tener no solo una cámara, sino algo más, porque tener una cámara así, pues tampoco sirve de mucho, ¿no? Si no se sabe utilizar, y sobre todo si no ponemos, como ha dicho antes, la frase esta de Henri Cartier, la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo eje. Josu, es que recasco. Suri, ¿eh? De acuerdo. Agur. ¿Quieres un Citroën CLS? Y lo quieres con el plan PIBE Citroën incluido. Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PIBE y llévate un Citroën CLS VTI Exclusive por 10.500 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Jodio en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. Echeguren. empresa de servicios globales de instalaciones eléctricas situada en la comarca de Ayala, con más de 20 años en el sector, capacitados y concienciados en promover y servir adecuadamente a las necesidades de seguridad eléctrica y eficiencia energética. Somos profesionales en instalaciones y mantenimiento eléctricos de oficinas, comercios, comunidades de vecinos, instalaciones de iluminación, acondicionamiento técnico y eléctrico en naves industriales que requieren de profesionales cualificados e involucrados en lograr resultados de calidad, eficientes y con garantía. Otros servicios que ofrecemos: instalaciones de fontanería, calefacción, aire acondicionado, gas. Contacta con Echeguren. Teléfono 608-97-4521. Bueno, nos vamos en busca de la información, de las noticias de Euskadi y del mundo. Va a seguir el tiempo revuelto y otoñal, de momento es lo que hay. Hasta junio, no sabemos qué día de junio, veremos. Que pase buen día, mañana a partir de las 12 aquí estamos.